bow, bow, bow. Bow, bow, bow. Vengo quemando un aumento en la pista. Mira, no me insista, dale, ponte lista, porque voy ready, ready. Metiendo de más, de arriba para abajo, de derecha a izquierda, oh, en viceversa, au, escucha. Tremendo arte va, mira, infravalorado, en tiempos de sexo y música. La vida, mira que ya me voy luciendo. Les llevo su Dios, pedazos dicen. Espina, téngalo bien, téngalo bien. Tiendo duro, duro, de contrabando. Metanfetamina, la mente domina. Andamos en arriba, arriba, arriba. A todos en ruina, por la raza latina. Llevo quien se indigna, iluminario, becas. Digo que brilla, es porque brilla ya. Si digo que blanco, es porque negro. Traigo el bicho demasiado grueso. Mira como ya par de gatitas se van moviendo, ellas van meneando, van luciendo el culo. Meneo, meneo, en el bacaneo, dijeron que show. Ya saben qué rollo, desde GDL hasta Moscú. Estoy quedando con el mundo entero. Dale, dale, dale, ex. Aleluya. Qué plan. Ready pa'l party. No hay más. Les llevo la empresa, tirando la grasa por la ventana. Mi raza que tranza. Placa, placa, placa. Maduro que verín.